Y una de las cosas más gratas de este compilado seguramente es el hecho de que no tiene propaganda. Claro, ¿eh? Más de uno recuerdo que llamaba y decía, córtenla con la propaganda, muy larga la propaganda. Bueno, acá tenés. Claro. Acá te podés resarcir cómodamente. Pero tiene otras ventajas este programa, como por ejemplo presentar el crédito nacional del compilado. Un exponente nacional. Exactamente, que es nada más y nada menos que Alianza, ajá, aquel desprendimiento de Rata Blanca que incluía a Hugo Bistolfi y Adrián Barilari, tecladista y vocalista de la banda. Sí, señor. Presentando su tercer disco después de algún tiempo. Aclaremos que en este año electoral no hay intenciones nuestras, no, electoralistas al presentar Alianza. Ni hablar, pero sí lo que vamos a presentar es de su nuevo disco, que se llama Huellas. Claro. Un disco muy curioso en el sentido de que yo soy de la idea que por ahí los dos discos anteriores no cumplieron el cometido ni cubrieron las expectativas que la gente tenía con respecto a Alianza, a la capacidad enorme de Barilari y Bistolfi. Ajá. Este me parece que apunta mucho mejor. Y si no, fíjate lo que es el tema que da título al disco, Huellas. A ver.